Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 5 de enero. Miren, que ya viene el Señor Todopoderoso. En su mano están el reino, la potestad y el imperio. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 71. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente Llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos, que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente hoy es adorado por estos reyes magos, símbolo de la humanidad que quiere verse iluminada por aquel que ha nacido. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta solemnidad, en esta fiesta grandísima de la Epifanía del Señor. Epifanía quiere decir la manifestación. Cristo nació a medianoche, nació en el descampado, unos pastores pobrecitos fueron a verlos, pero hoy como que llegara la prensa y la televisión mundial, porque llegan estos personajes a reconocerlo. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el Señor se muestra hoy, diríamos, universalmente. Los reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar, no dice los nombres de la Biblia, no están, ¿verdad? Dice tres personajes que vienen del oriente. El oriente es donde nace el sol, ¿verdad? Vienen buscando, buscándolo. Por eso se cumple la profecía de Isaías: Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, vienen todos los pueblos. Y dice: camellos y dromedarios procedentes de Madián, de Efa. Bueno, Jerusalén era una ciudad pequeñita. Y cuando miraban estos camellos, decían: ¿De dónde salió esta gente extranjera? Tenían, como dice, placa extranjera. ¿Sí? Porque es un símbolo de aquello que iba a ser la unidad de la humanidad que busca a Dios. Un Dios que el mundo no conocía. Por lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, que Dios tenía ya un plan, un proyecto. Esto es importantísimo lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Dios tenía un plan antes de crear el mundo, de iluminar al mundo y que todo el mundo fuera recapitulado, que fuera reorganizado, que fuera reorientado en Cristo. Hoy hay cerca de 200 países, solamente la quinta parte de la humanidad es cristiana. Qué importante que el mundo conozca a Jesucristo, porque si no conoce a Cristo, el mundo estará dando palos de ciego. Los cristianos también, porque muchos países han dejado de ser cristianos en su política, en sus leyes, en su forma de tratar al otro, mundos que provocan la guerra y se dicen cristianos. Por eso en el Evangelio hoy se muestran estos tres personajes tan importantes, ¿no? La importancia de ellos está precisamente en que son de diferentes lugares, ¿no? Y dice, siguen una estrella. En el corazón de cada hombre hay una voz de Dios. Ah, si cada corazón siguiera la voz de Dios, sería como seguir la estrella de la conciencia. Esto lo han dicho todos los papas, Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Y dice algo tan bonito el Papa. Esos personajes ofrecen oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, mirra porque es hombre, incienso porque es Dios, pero lo importante es que son todas las naciones que estaban ya en el plan de Dios de ser iluminadas por Cristo. Pero hay una sombra, Herodes. Hoy los Herodes son los abortistas, los sicarios, como dice el Papa, que provocan el aborto, médicos también, enfermeros o las mismas mujeres que rechazan a sus hijos. Si la tiniebla no quiere que la luz brille. Por eso Herodes se enoja, porque él quería matar al niño y después, como celebramos el 28 de diciembre, mató muchos niños. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, queridos hermanos, nosotros queremos preguntarnos en primer lugar, ¿buscamos a Dios como esos hombres? Me decía una persona, mire, me han invitado como 50, 100 veces a un retiro, una parroquia, y no salgo de mí mismo, es que tengo que ver el partido, es que tengo un invitado. No, sal de ti mismo, camina espiritualmente. ¿Realmente lo hacemos para encontrar a Cristo que ha nacido? Y en segundo lugar nos damos cuenta de que hay tinieblas, oscuridades que están contra Dios. Porque eso ocurre hoy día. Hoy se han metido hasta en las leyes de los países, gente de corbata, gente de muchos millones, las potencias mundiales. Y estoy hablando de cristianos, no digamos los otros que no son cristianos, los cuales dicen, somos dueños del mundo. Por eso vamos a poner que el aborto sea un derecho. Tenemos derecho a matar con la guerra. Nos damos cuenta que todavía hay enemigos de este niño que ha nacido, mientras otros lo buscan, otros lo persiguen. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos al que es adorado por los reyes magos, oh Cristo, te damos gracias porque tú eres el gran secreto que hoy se ha mostrado y te muestras, para sorpresa de los magos, en la pequeñez de un niño. Haz que tengamos como ellos el valor de salir a buscarte, porque sin ti nuestra vida es como caminar en la oscuridad. Danos esa estrella, la estrella de la verdad en nuestra conciencia, para que esa conciencia verdaderamente te busque, para que esa conciencia verdaderamente te alabe. Señor Jesús, gracias por revelarte hoy a todos los pueblos, que todos los pueblos en tu nombre, cultivando la esperanza, la fe y la caridad encuentren la paz. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.